Vamos a pasar los contactos antes de empezar a leer los mensajitos. ¿Quieres mandar un mail? Puedes poner a lapresion@lai.com.ar. Al anotarlo el mail, lapresion@lai.com.ar. Nuestra web, ilia-mediopresion.blogspot.com. Salí la web ilia-mediopresion.blogspot.com. Y los mensajitos, ¿a dónde puedes mandarlo? Como lo están haciendo al 11-33-98-60-28. 11-33-98-60-28. No solo eso, tenemos también, a ver, que se presente, ¿quién va a estar ahí disponible para responder algún mensajito que llega? Yo soy Martín, el bajista de Mamá Birra. El bajista de Mamá Birra, ¿eh? ¿Vas a estar atento a los mensajitos que vamos a estar leyendo? Sí, sí, cómo no. ¿Alguna respuesta, algún saludito que quieran que mande los chicos? Sí, un saludo para Lucía, muchas gracias por la cerveza y la vamos a estar visitando pronto. Muy bien. Tenemos más, tenemos mensajitos que arrancamos de este momento, ¿eh? Hola Guillo, hola Roche, soy Marcela. La verdad, Mamá Birra, una masa, dice. Para el próximo sábado queremos más Mamá Birra, ¿eh? Bueno, un saludo enorme. Para Marcela. Sí, obviamente, para Marcela. Es el mensaje que mandó. Y... No, no, no, no. No, un saludo grande y muchas gracias por este mensaje. Tenemos un montón más, dice. Hola, soy José, dice. Y Brian, estamos escuchando la radio. Mientras aquí lavamos el auto, dice, la verdad, un acústico impresionante los pibes, ¿eh? Bueno, gracias a José y Brian y los vamos a estar esperando como a todos el 21. Y cerró, amiga, si vas a ir a ver a Mamá Birra, voy con vos, me dicen. Un amigo mío. Sí, cómo no, vamos. Todos. Voy a llevar a mi amigo Hernán, que estuvo anoche acá conmigo, vamos a ir a ver a Mamá Birra, ¿eh? Vamos a Hernán también. Vamos. ¿Tenemos entrada para Hernán, entonces? Sí, cómo no. Va, voy con mi amigo, entonces, ¿eh? Así que sí o sí el arroz chivo el sábado. Vamos, tenemos, dice, gracias por el saludo, dice la tía Elsa, dice, saludos a todos los presentes. Bueno, gracias igualmente, un saludo enorme. Acá dice la gente de Dorrego, les queremos mandar saludos, la verdad está muy bueno lo que hacen, dice, muchísimas gracias por el tema de cumbia. Bueno, gracias, es el segundo mensaje de la gente de Dorrego. Dice, hola chicos, dice, la verdad también quería agradecerles por haber llegado a la radio Mamá Birra, porque la verdad su material genial pusieron, ¿eh? Muchas gracias. Le gusta a la gente, ¿eh? Más mensajito, dice, chicos, dice, la verdad, es impresionante, toda la alegría, toda la buena onda, dice, van a llegar bien arriba y está buenísimo lo que es la Mississippi, así que ustedes son más, ¿eh? Bueno, muchas gracias y vamos a llegar arriba con ellos. Dice, chicos, ¿cuándo un recital? Mamá Birra y la Mississippi. Es una buena pregunta para el productor, es una buena pregunta. Así que se la vamos a hacer esa pregunta, ¿eh? Tenemos más, dice, buenísimo. La producción, el manager, todo lo que hoy estuvo, la presión estuvo muy cargado. La verdad, impresionante. El próximo sábado vamos a reventar con Mamá Birra, ¿eh? Bueno, muchas gracias, lo vamos a esperar ahí, ¿eh? Gracias. Tenemos más, dice, chicos, dice, la verdad. Ahí me falta texto, ¿eh? Ah, dice, la verdad, dice, muy bueno lo que es Mamá Birra, dice, está bueno, me pasarían el tema No Manzana. Está bueno, se lo vamos a pasar, ¿no? Se enganchan con ese temita la noche No Manzana. Se lo va a pasar. Dale, vamos a estar preparando lo que es No Manzana también, ¿eh? Ari, te estoy escuchando, tengo un DJ yo personal, DJ Yayo, que le gusta también, escucha, me hace la segunda, así que si le pueden mandar el saludo a DJ Yayo. Un saludo enorme y especial para el DJ Yayo. Viene ahí el DJ Yayo conectado, tenemos un mensajito. Vamos a estar esperando el recital entonces, dale. Para Ricardo dice, vamos a la Mississippi, dice, queremos ese recital, ¿eh? Sí, cómo no, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos más, dice, Dieguillo, dice, te felicito, la verdad, por haber traído Mamá Birra, dice. Acá los pibes, ¿eh? Bueno, perdón, ¿no? Para todos los que quieren a la Mississippi y Mamá Birra, el 21 va a estar cantando con nosotros Ricardo Tapia, el líder de la Mississippi. Muy bien, ¿eh? En Buenos Aires Club, Perú 571. Igual vamos a estar antes de terminar, vamos a seguir dando la información, ¿no? ¿Dónde van a estar? Que tenemos unas par de entradas que me parece que ya me la voy a rayar hoy con mis amigos. Estamos volando a las entradas, así que voy con toda mi ranchada para allá, ¿eh? Tenemos más, dice, chicos, la verdad está muy bueno. Saludos para toda la gente, no solo están los músicos, hay más gente, preguntan. Es verdad, hay chicas también, ¿eh? Sí, hay chicas. Vamos, Noe. Noe y... Presentan las chicas. No. ¿Por qué no? Querían saber quiénes están en el estudio. Encima la firman, le hacen el aguante. Las chicas son unas cuantas. En realidad hay 12 chicas que algunos nombres no nos acordamos. Está Carla, está Noelia, bueno, está Rochi. Y bueno, después están las chicas que vinieron de The One, que es un cabaret que está en Chacabuco. Ese es especial. Y estas chicas, bueno, aquellos que quieran pasar a buscar las entradas, por ahí se llevan un besito de alguna. Dice, saludo para el chico ese que me manda besos en todo el cuerpo, pero tengo pareja, dice Betty. A la pareja también. Con humor. Hay besos para los dos en todo el cuerpo. Ah, buenísimo, bueno, un combo. No, dice, la verdad tienen una buena onda y no solamente vamos a escuchar a Mamá Birra, le vamos a hacer el aguante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esos fueron los mensajitos ahí de, compartiendo con los chicos de Mamá Birra, ¿eh? Esto es Mamá Birra en la presión, prohibido pasar sin detenerse. ¿Qué le parece, gente, eh? Vamos a continuar, vamos a escuchar otro tema y volvemos con toda la potencia con Mamá Birra. Y ahora nos vamos a ir a los orígenes del mal y a escuchar a Ozzy Osbourne. La presión especial, acústico. Escuchando Symphony of the Universe, Ozzy en la presión. En vivo. Tu corazón late con la presión. Están pasando, gente. Es que la muerte está dando la renga. El especial La Presión con Mama Birra. De ventaja. Donde salí de funciona bien. Era el caos. Ahora voy a hacer un mano a mano. Inventando analgésicos. Mano a mano acá con el cantante de Mama Birra, con Dieguito. Cuando el mundo no tiene respuesta. A ver, vamos a hablar de otras cosas. Impresible, yo sigo acá. Insoportablemente vivo. Dieguito, ¿te gusta el programa? Genial, sí. La verdad estamos muy cómodos. No sé a otras radios que habrán ido, ojalá que lo hayan entendido bien. Esperemos que lo estemos atendiendo bien, sí. Pero bueno, viste, en sí acá la onda de este programa es un poco de rock, de hard rock, ¿eh? Por ahí pasamos un poquito de heavy metal, un poquito como para que la gente, bueno, que se interiorice un poco en el tema. A algunos le gustará un poquito más, otro un poquito menos, pero seguimos con el tema de las misturas y de los prejuicios, ¿no? Porque está bueno escuchar distintos tipos de música. A mí en particular me gusta toda la música, pero obviamente, o sea, yo escucho en mi casa, escucho una serie de música, pero no tengo problema en escuchar. Y es lo que veo en ustedes, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo. También para comentarle a la gente que se engancha, ¿eh? Porque hay gente que no se puede enganchar desde la primera y segunda hora, que estamos con Mama Birra, ¿no? Un poquito hacer un remember rápido, ¿sí? De lo que estuvimos hablando, ¿sí? Porque bueno, como te digo, hay gente que se está enganchando quizás ahora, ¿no? Con La Presión y con Mama Birra. ¿La estás pasando bien, Dieguito? Genial, ¿sí? No, genial desde todo punto de vista, desde el comienzo, yo, como lo dijimos. Y en cuanto a lo que estamos totalmente sorprendidos con lo que pasa con la gente, cómo participa, eso es buenísimo. La verdad que eso es para cuidarlo, para entender que lo importante pasa por ahí, ¿no? Con conectarnos. Es lo único que nos hace bien. Comunicarnos, conectarnos, entendiendo el problema del otro, entendiendo las misturas, las diferencias. Es importantísimo. La verdad que están haciendo un laburo impresionante y bueno, sí, nosotros tuvimos muchas radios, ¿verdad? Tuvimos radios grandes, donde la cosa es muy fría y muy comercial. Estuvimos en radios de barrio, donde algunas confunden por ahí que no son parte del barrio, ¿no? Y estuvimos en radios como estas que realmente estamos muy cómodos porque pertenecen a su lugar y la gente de su lugar se los hace saber porque participa, así que la verdad que genial, loco, más no se puede pedir. Y los chorizos y chimichurri de arroz, increíble, espectacular. Tenemos más para la gente de Mama Birra, no se vayan, ¿eh? Pero esto continúa. Vamos a escuchar un poco de rock nacional y de un grande. Y vamos a continuar con Mama Birra después de este temazo. La Presión Rock. Los Redondos. Divina TV. Está por unir

Sí, en serio. No, pero nosotros, bueno, como digo, esto es una radio de barrio, una radio que le pone buena onda. Estamos debutando con unos acústicos, así que estamos súper contentos. Está bailando. La tía Elsa estaba bailando junto a Mamá Birra, ¿eh? Qué grande. Escúchame, Dito, ¿sabés qué quería consultarte? Bueno, el tema cuando estuvimos leyendo un poquito, interiorizando con Mamá Birra. Mamá Birra estuvo en una especie de concurso, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí. En el cual participaron muchas bandas y ustedes tuvieron una gran relevancia, ¿no? Sí, sí, un concurso que se hizo ahí en Avellaneda. Y ganamos ahí en, no sé qué le pasó al jurado también. No, de ahí salió el nombre Mamá Birra. Sí, por culpa del jurado. Y ganamos, qué sé yo, y lo gratificante de eso que fue que hicimos una gira por Formosa, que la pagó el gobierno de Avellaneda, claro, y de otra manera no hubiésemos podido llegar ahí. Y la verdad que fue, ya te digo, bueno, como te conté antes, fue muy, muy, muy una buena experiencia. Así que de ese concurso tenemos ese recuerdo. De la primera etapa de Mamá Birra teníamos, entendido que estaba una especie de apadrinamiento de esta Capanga. Impresionante banda llamada Capanga. ¿Qué me puedes contar? O sea, está bueno que la gente sepa. Tenemos que mostrar lo que es. Ustedes, pasaron por ese camino y. Todo bien, ¿no? Está, de hecho, me parece que está re bueno. Sí, sí, ¿no? está bueno. Sí, sí, ellos eran parte del premio del concurso era ser apadrinado por Capanga. Gracias a eso los conocimos y la verdad que muy buena onda los pibes, muy buena onda, son de allá del sur. Se nota. Tenemos una buena relación. Buenísimo. Bueno, hablando un poquito también, ya que estás en la tercera hora, como te digo, hay gente que se reincorpora a la presión o se incorpora a la presión, ya porque estamos en especial, ya arrancamos a las 15 y llegamos hasta las 18, vinimos a fútbol. Como Mirta Legrán, el público se renueva. El público se renueva. Algunos que dicen, che, está todo bien con Mamá Birra, pero me tengo que ir a la casa de mi primo, después vengo. ¿Vas a la casa de llevar a radio, loco? Lo que pasa es que, bueno, lo que decimos nosotros, que si se van pueden escuchar en nuestro blog este programa, claro. En LA Medio. Presión.blogspot.com. O pueden mandar un mensajito al 11 33 98 60 28. Quería preguntarte para, bueno, quizás para la gente que ya se incorporó, con respecto a lo que es lo nuevo, el nuevo material, ¿sí? Sí. Que bueno, habíamos comentado, como habíamos hablado en gran parte del programa, que es una producción del señor Ricardo Tapia, en el cual colabora con ustedes. Supongo, ahí sale una pregunta mía con respecto. El señor. Qué bien que le queda al señor. Ricardo Tapia, que tiene una identidad secreta. Ah, ¿sí? Ah, eso no lo sabía, eso lo saben. Es Robin. Mira ahí, se rompe el secreto. ¿Sabes qué te quería preguntar? En sí, con respecto a lo que es la producción. ¿Sabes qué? Tengo algo muy loco con respecto a los productores, porque obviamente no son todos iguales, ¿no? Porque hay algunos que están detrás tuyo constantemente, diciendo, esa nota sí, esa nota no. Ricardo es uno de ellos. Y está el otro que dice, no, mira, vos tenés que hacer esto y después a la semana vengo. Me dejó mucha libertad a la hora de... A la hora de tomar, nada más. No, a lo creativo. Vamos a ser sinceros, sí. No nos censuró. No, la verdad. No es más, fomentó mucho nuestra creatividad y creo que confío también en lo que nosotros podíamos dar sin desmerecer todo lo que él influyó en nosotros. Sí, ¿no? Sí, seguro. Él nos guió, sí. Supo canalizar nuestro. Claro, lo que nosotros no sabíamos canalizar. Totalmente. Nos ayudó mucho. Sí, sí. Creo que bueno, que está bastante claro en sí la respuesta. Como ustedes dicen que él aceptó su música, hay algunas cosas. No sé si llamarlo, perdón mi ignorancia, algún acorde o algo, o alguna parte del estilo que decía, mirá, ¿sabés qué es? Estaría bueno que esto, en vez de que vaya para allá, corrémoslo un poquito, así suena. No, todo el tiempo. O sea, lo que es la performance. Todo el tiempo, sonido, ¿no? Todo el tiempo, no. Nosotros somos una. Bueno, ¿de dónde es esto? Acá, perdón. Lucía, la verdad que tenés la birra más fresca del mundo. De todo González Catán. No, del mundo. Ah, del mundo. Sí, sí, hemos estado en muchas partes del mundo. Y pero esta cerveza está helada. Como esta Quilme no hay. O sea que a toda la gente de González Catán que venga lo de Lucía, que se compre la birra ahí, pues está helada. Ah, también estamos en el barrio de La Justina, en el cual está citada la radio. Acá el barrio de La Justina. El barrio de La Justina. Bueno, lo que te decía, el productor siempre influye. En este caso mucho más, nosotros tenemos un respeto, una admiración por él. Y sí, realmente es así como decís vos. Ha acomodado un montón de cosas que nosotros... Te acomodó los patitos, como dice. Me acomodó todo, menos el pelo, ¿viste? Todo. Menos el pelo todo. El pelo no pudo acomodar. Pero bien. La verdad que una gran experiencia con trabajar con Ricardo, porque... Ya te digo, se aprende mucho. Bien ahí. Escuchame una cosa. Con respecto al primer álbum llamado Chapita, sí. El cual estamos regalando, sí. Después al final del programa, incluso después nosotros nos encargamos de hacer el sorteo, incluso de la gente que ya ha mandado. Lo grabaron en el Cielito Record, sí. ¿No? Contame, bueno, para la gente que no sabe, ese un estudio mítico. Un estudio mítico. Nosotros en el programa anterior dijimos que el Cielito Record es un estudio situado en Parque Leroy, si no me equivoco, sí, ¿no? Igual. En el cual ha grabado grandes, míticas bandas como Los Redondos, sí. Divididos, sí, Los Flojos, Bersuit, Ratones Paranoicos, Los Caballeros de la Quema, sí, Caballeros, ¿no? De la Quema. La historia que tiene ese, sí. o esa mística que tiene grabar, ¿qué sensación le dio a ustedes estar ahí? No sé. Pregunto como un oyente. Fue un gran momento, por todo lo que vos decís. Igual nos llevamos un grato recuerdo de las milanesas del Cielito, que las preparaba una mujer que le agradecemos ahí en el disco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Mirta, no quiero, fíjate ahí en el disco. Y bueno, sabes que te voy a contar una anécdota. Resulta que al lado del Cielito vive el Indio Solari. Sí, no, vive. ¿Por qué vivía? ¿Se mudó? ¿Vos tenés conocimiento que se haya mudado? En mi vida. No se mudó, no creo, no sé. Bueno, y la cuestión que la mujer esta, nosotros le dimos para que nos prepare milanesa y vino y nos dijo: che, mire, voy a tardar un poco porque tengo que ir a cocinar a Carlos, ¿viste? Y, ¿quién es Carlos? Carlos, el Indio, y se vive acá. Imagínate que todos salimos del estudio, queríamos llevarle una bolsa. Después llevar la milanesa. La milanesa, teníamos ahí todo con la mujer esta. Pero bueno, es así, esas cosas. Aparte, tuvimos la posibilidad de cruzarnos con los Bersuit. Qué bueno. En ese momento. Esas cosas lindas que deja el rock, ¿no? Más allá de todo, o esas anécdotas que no se te borran con nada, ¿no? Sí, hemos tenido muchas anécdotas, pero la de hoy superó, la rotura del vidrio superó todo. Bueno. La gente de Mama Birra se hará cargo del vidrio. Perdón, ahí está haciendo Martín, un recetal a beneficio. En Villa Dorrego, en la Plaza de Dorrego. No, tranquilo. Llamamos para los oyentes, le rompimos el vidrio sin querer. Quisimos brindar en la casa de Diego y se cayó. Se rompió el vidrio, así que el que quiera colaborar con nosotros. Bueno, me comentaste que el nuevo material va a estar presentándose, si no me equivoco, el 18 de diciembre. Es probable, ¿no? Sí, el 18 de diciembre. ¿Dónde? En el Roxy Live. El Roxy Live. Ahí en Palermo. Pero para eso falta el 21, nos vamos a encontrar con una previa increíble. Esa es a eso quería llegar, que el 21 nos tenemos una previa. Sí, ¿ah? con invitado, con... Sería muy lindo que si se pueden venir, va a estar bueno, la van a pasar bien. En Buenos Aires Club, Perú 571, San Telmo. San Telmo. Los esperamos ahí con Mama Birra el próximo sábado. ¿Eh? Sí, sí. Espero que nos acompañen y bueno, vayamos a ver todos a Mama Birra, ¿no? Esa es la idea. Me comentaste que quizás, porque los tratamos bien, nos da gusto, queda una puerta abierta que para antes del 18, ojalá si puede, si los compromisos se dan, no se hagan problema, a ver si podemos... Si pueden volver, ¿no? Antes del 18 vamos a estar confirmadísimo, pero con toda la banda, porque el lugar es amplio, así que vamos a venir con percusión, ahí vamos a hacer una cumbiamba de la puta que lo parió. Sí, vamos a bailar para Rochi. Para Rochi. Y al programa de la Roche también vamos a venir. Después grabamos y lo pasamos al programa de la Roche. Ahí está, ahí está. Sí, ahí lo graban y lo pasa ella ahí. Para... Cuartete cumbre para el programa de la Roche, ahí está. Bueno, este, en sí, bueno, también le quiero decir a la gente que este fue un programa, como hicimos un cero prejuicio y nos fuimos de los roles, porque bueno, claro, este es un programa que tiene su su cultura, su estructura, pero bueno, eso está bueno, que nosotros también nos abrimos y dijimos, loco, a ver, viene Mavir, pero sí, dale, ¿cómo que no? Como decíamos, hablando de la mixtura y demás, bueno, nosotros también tratamos de ser abiertos y no ser cerrados. Vale. Dijimos, bueno, un sábado vamos a hacer un especial. Lo agradecemos, así que... lo agradecemos estamos contentos igual. De corazón, sí, lo agradecemos de corazón. Esto de ser agradecido, me hace acordar, una vez tocamos en Teatro Gieso de San Telmo y estaba Diego Arnedo. Me tocaste acá el corazón. ¿En serio? Casi te lo mato. Nos tocaste el corazón. ¿Sabes que casi lo mato? Porque estaba tomando una ginebra en una botellita de spray yo, ¿viste? Y lo veo al chabón, le digo, ¿qué hace? Diego, me dice, ¿qué hace, loco? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? No, pues toca a mi mujer. Y yo, estábamos probando sonidos. Digo, ¿qué es? ¿Un trago? Me dice, dale, dale. Pensó que era spray, ¿viste? Y tomó, ¡pum! El tipo tuvo pancreatitis. Casi. No, me vas a matar, me decía. Así que esto de ser agradecido tiene su riesgo. Sí, sí, sí, no, por supuesto. Puede matar gente o romper vidrio. Romper vidrio, tal cual. ¿Hacemos algo? Dale, dale. ¿Le parece que hagamos algo? ¿Que escuchemos a Mama Birra en la presión? Bueno, dale, a ver. Lo que salga, lo que se te ocurra. Vamos. Ya ves. Dale. Un, dos, tres. Ya ves. Estoy bien. Después de que me mataste. Es así. No sufrí. Cuando anoche disparaste. Y al fin pude ver en tu nariz, pero de eso no hablaré. Vos cumplí con tu papel, que yo cumplo con mi parte. Sigo acá, no me fui. Mientras uses mis palabras, no te juzgo, no, no, no. Vos nunca dijiste nada. Y al fin es tu forma de mentir. Pero de eso no hablaré. Vos cumplí con tu papel, que yo cumplo con mi parte. Y en el espacio de mi show no caben tus reglas. Y aunque las cosas cambien hoy, no caben tus reglas. Ya ves, estoy bien. Después de que me mataste, es así, no sufrí. Cuando anoche me disparaste, y al fin es tu forma de mentir, es tu forma de mentir. Pero de eso no hablaré. Vos cumplí con tu papel, que yo cumplo con mi parte. Y en el espacio de mi show no caben tus reglas. Y aunque las cosas cambien hoy, no caben tus reglas. Y en el espacio de mi show no caben tus reglas. Y aunque las cosas cambien hoy, no caben tus reglas. Ya ves, estoy bien. La presión especial acústico Mama Birra. Yeah. se convierte en un y los medios que déjame nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. Camino lento, vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. Al sol no va más, todo árbol va a aplacar. Los porteros del diluvio te guardaron el tractor. Mientras tanto el hombre se convierte en un y los medios que me sabe nuevo, no desde abajo, que no te vendan un buzón. López en Marte, venta de miedo, no tiene visa al corazón. Acústico Mamá Birra. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en un y los medios que este mundo se convierte en un y los medios que tu corazón late con la presión. Bueno, gente, esto fue La Presión, Acústico Mamá Birra, sin palabra, ¿no? Bueno, quiero ir despidiendo, ¿no? Me quiero ir despidiendo, sí, porque ya estas 3 horas han pasado volando. Tenemos muchas cosas para decir, pero bueno, va a terminar medio informal como acostumbramos a terminar. Pero bueno, estamos contentos, estamos muy felices de que hayan venido. Tenemos muchas cosas para decir, pero bueno, ya no se nos terminó el tiempo. Quiero, perdónenme que, gente de Mavirra, quiero mandar unos saludos especiales, ¿sí? Para el manager Elio Vélez, que se copó, la verdad. Grande, que si yo no, aplauso, vamos a ver. Si la verdad que si no nos hubiera ayudado, no lo pudiéramos haber hecho. Bueno, a Noé, ¿sí? Que se copó, hizo el contacto, vamos. Bueno, a mi tía Elsa, que se copa, que siempre nos da una mano, ¿sí? Para el Cide, que también mandó un mensajito que dice que toca muy bien, para el amigo. Sí, de no la dejes ir. Es música, toca el acordeón, así que si quieren meter el acordeón lo metemos al Cide. Puede estar invitado. Ahí está. Al amigo voz oficial de La Presión, el que hizo La Presión Rock, Daniel, que fue el fotógrafo, que la verdad que también nos da una mano. La Presión Rock. Desde nuestra parte de fan, ¿sí? De nuestra parte de fan, de nuestra parte de acá del manager Elio, un saludo para Ricardito Tapia, si nos llega a escuchar. Está, Ricardo, Ricardito. Vamos. Y para Laura Cecilia. Un aplauso de verdad. Queremos la Mississippi con mamá birra. Ahí va a haber una mezcla. Y bueno, y a Laura, sí, también a Celina, que nos mandó mail, nos mandó información. Fenómeno. Así que bueno, eso. Y tengo, bueno, aprovechar despidiéndonos, tengo un anuncio particular de La Presión, conjuntamente con la gente de Mamá Birra, con mi querida hermana. Ahora sí, guarda. Mi querida hermana. Nada, todo bien. Mi querida hermana, porque el próximo, el 16, el lunes 16, es su cumpleaños. Así que quiero mandarle un saludo. Noche. De cumpleaños, Rochi. Y fue invitada, no sé, ¿dónde, Dieguito? Decímelo, dígame la primicia. Nosotros quedamos así como unibilados. Quedó un contacto. Unibilados con su voz y con su belleza. Así que queremos que prestigie nuestro escenario 21. Así que queremos que nos presente. Si ella quiere, sería buenísimo que el 21 sea la presentadora oficial del show, sí. Bien ahí, vamos todavía. Rocha, la presentadora oficial de Mamá Birra, El 21 en San Telmo. La Rocha va a estar presentando a Mamá Birra en el Buenos Aires Club Perú 571 en San Telmo. Y bueno, quizás también el de Roxy, ¿no? Y en el Roxy también, con la presentación oficial, Vamos todavía. Bueno, gente, te dejo que te despides en nombre de Mamá Birra, de la gente, y gracias por haber estado. Te dejo que te despidas. Simplemente muchas gracias a ustedes por recibirnos como nos recibieron y bueno, a todos los que mandaron mensajes, loco, que seguramente son oyentes de ustedes. Ojalá les haya gustado lo que hicimos y estamos muy agradecidos, la verdad que estamos muy contentos y bueno, vamos a venir ante el 18 con toda la banda para mostrarle un poquito más de Mamá Birra. Muchas gracias a todos. Un aplauso para la gente de Mamá Birra, Vamos todavía. Algo más que me queda en el tintero. Me quedan muchas cosas más en el tintero. Creo que no. Bueno, dijimos lo de la banda. Muchas gracias por estar, Espero que la hayan pasado bien en estas 3 horas, en este especial. Gracias por haber estado del otro lado. De verdad, de corazón, como siempre lo decimos. Estamos muy agradecidos que nos escuchen. Y bueno, y hoy con este plus de Mamá Birra en la presión, ¿está? Así que esto fue La Presión. Prohibido pasar sin detenerse, en especial Mamá Birra. Nos escuchamos el próximo sábado en el nuevo horario de 15 a 17. Muchas gracias. Esto fue La Presión.